Buenas tardes, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Lisette Chacón, soy aspirante de la carrera de licenciada en nutrición aplicada de la UNAM. El objetivo de esta entrevista es conocer básicamente su percepción en torno a la alimentación dentro de la empresa que están llevando a cabo los ingenieros del área de ensamble que están a su cargo. Esto con la finalidad de determinar si están llevando una alimentación equilibrada que eventualmente se refleje en su salud óptima y a su vez en su desempeño laboral. ¿Okay? Primero me gustaría comenzar con unas preguntas básicas o más bien, sí, básicas iniciales. ¿Cómo es el puesto que ocupa usted dentro de esta empresa? Ok, yo estoy como gerente de área de ingeniería ensamble. Ok. ¿Cuáles son las funciones que usted realiza como gerente? Administrar el recurso humano y el recurso económico para cumplir con las métricos, con los métricos de seguridad, calidad, productividad y costos. Ok. ¿Cuántos años de antigüedad tiene laborando en esta empresa? 6 años. Muy bien, ¿cuál es el horario laboral que tiene? De lunes a viernes, de 6 a 4 de la tarde. Ok, ¿los ingenieros que tiene a su cargo también laboran dentro de este lapso de tiempo? Sí. Muy bien, ¿cuántos ingenieros tiene a su cargo actualmente? 13. Ok. Aproximadamente, ¿cuántos de sus empleados desayunan en el comedor de la empresa? 8. ¿Alrededor de 8? ¿O sí, sí sabe con exactitud? Alrededor de 8. ¿Alrededor de 8? ¿Y qué es lo que generalmente piden de desayuno ahí en el comedor? Puede ser burritos, puede ser alguna variedad de huevos revueltos con ciertos ingredientes. Eso varía dependiendo del menú de cada uno de los días, y también hay opción de fruta. Ok. ¿Y el resto de los ingenieros que no desayunan ahí en el comedor, entonces ellos qué traen para desayunar? ¿Traen su propio desayuno de casa? Sí, traen su propio desayuno de casa. ¿Y qué es lo que generalmente llevan? Fruta, por lo regular. Okay. ¿Cuántos de sus empleados comen en el comedor, valga la redundancia, en el comedor de la empresa? ¿Cuántos de ellos adquieren su comida o ingieren su comida de lo que les ofrece el comedor? Te podría decir que son los mismos 8. Los mismos 8, okay. ¿Y qué es lo que más piden para comer? Pues de la oferta que hay diferentes guisos. Hay de todo tipo, hay carnes de res, de puerco, pollo, pescado, inclusive algunos platillos mexicanos como menudo, pozole, ceviche, etcétera. Okay, ¿y lo sirven con algún otro complemento o solamente es, Sí, con sí? complemento puede ser frijol, arroz, alguna ensalada, Okay. papas. Muy bien. Y de todo eso que me comentó, ¿qué es lo que usted ha visto en sus empleados? ¿Qué es lo que más generalmente piden la mayoría del tiempo para la hora de la comida? Carne. ¿Carne de res? Sí. Ok. ¿Y de complemento? Pues no se escoge, sino es lo que se ofrece ese día. Ah, ok. Ya está elaborado digamos, el Sí, combo. sí. Ok, muy bien. ¿Cuántos de sus empleados cenan en la empresa? Nadie, porque pues ya se retiran para la hora de la cena. Okay, ya no les toca en ese turno. Porque sí tengo entendido que hay otros turnos, ¿verdad? Que sí son más tarde. Sí. Pero el de ustedes solamente es, digamos, de la mañana. Me comentó de 6 a 4, ¿verdad? De la tarde. Ok, ¿cuántos de sus empleados llevan su propio desayuno, lonche y o cena? Bueno, en este caso ya no sería cena, más bien sería desayuno y lonche. Esa ya la contestamos, ¿verdad? 8. ¿Los que llevan su propio lonche? Ajá. Ah, perdón, la diferencia serían 5. Ok, muy bien. Y ahora es la pregunta es respecto a las bebidas. ¿Qué es lo que más beben sus empleados? Digamos, en el desayuno, ¿qué es lo que generalmente beben? Café o jugos que venden ahí. ¿Son jugos naturales o jugos? Sí, naturales. Okay, naturales. O café, ¿verdad? Uh-huh. Y para la hora de la comida, ¿qué es lo que generalmente beben? ¿Refresco? Sí. Ok, y por ejemplo, para estar tomando durante media mañana, media tarde, o sea, entre las comidas, ¿qué es lo que generalmente bebe la gente? Bueno, sus empleados específicamente. ¿Entre comidas? Entre comidas. Agua. Ok. ¿La empresa les ofrece agua purificada gratuita? Es decir, ¿cuentan con algún dispensador de agua que haya ahí en la oficina o en donde estén trabajando? ¿O algunas botellitas de agua que les provea de manera gratuita? ¿Cuentan con algo de esto? Sí, agua embotellada. Agua embotellada. ¿Y en dónde los tienen estas aguas? A lo largo del edificio. Okay. Están repartidos en el edificio. O sea, tienen fácil acceso cuando quieran ir por una botellita de agua. Ok, en su opinión, ¿por qué cree que los empleados prefieren desayunar y o comer en el comedor de la empresa? Porque me dijo que la mayoría comen ahí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué cree que prefieran comer ahí? ¿Qué factores influyen? Pues es más práctico el comprar que tener que hacer el lunch, el tiempo. Ok. Y lo que es el comedor, ¿la empresa se los ofrece como un tipo de prestación o tienen algún descuento? Sí. O ¿sí? ¿Cómo es? Es un subsidio. ¿Es un subsidio? El platillo cuesta alrededor de 65 pesos. Pero el empleado paga solo alrededor de 18 pesos. Oh, ok. Pues sí les hacen un gran descuento. Sí. Y eso pues también, ¿verdad? Puede influir muchísimo. Ok, ¿cuántos de sus empleados compran algo de las maquinitas expendedoras que hay ahí? Cuando yo hice la visita, cuando hice el recorrido, vi que tenían ahí en el área de comedor, a los lados tienen dos máquinas expendedoras con, pues, papitas, golosinas, galletas. Entonces, aproximadamente, ¿cuántos de sus empleados, de sus subordinados, compran algo de estas maquinitas? Tal vez unos 4. Ok. ¿Y qué es lo que más compran? Papitas. ¿Con qué frecuencia lo hacen aproximadamente? Pudiera ser un día sí, un día no. Ok. ¿Y generalmente en qué horario o en qué periodos compran estas, pues estas golosinas o papitas o lo que compren? ¿Cómo en qué horario es cuando van y los compran? ¿Es en la hora de la comida? ¿En la hora de la comida? Sí. Pero los comen ahí cuando están comiendo o los... Después de haber comido. Ah, ok, como postre, digamos. Sí. Ok. Muy bien. ¿Cuántos de sus empleados compran en la pastelería que también está ahí en el área de comedor, ahí a un ladito? ¿Aproximadamente cuántos de ellos compran ahí? Alrededor de 8, 9 Sí, son por el bastantes. café. 8 o 9 Por el por el café y café los frappés. y los frappés. ¿Y con qué frecuencia compran ahí? Diario. Diario. ¿Y en qué momento del día acostumbran comprar estos cafés y estos frappés? No, pues no hay un horario. Es cuando tienen el antojo. Ok. ¿Cuántos de sus empleados compran en la tiendita que también está ahí en el área de comedor a un ladito? En la tiendita que es como tipo abarrotes. ¿Cuántos de ellos compran ahí? Eso puede ser que 4. Ok. ¿Y qué es lo que más compran? Papitas. ¿Con qué frecuencia lo hacen? Un día sí, un día no. Ok. ¿Cuántos de sus empleados considera usted que tengan sobrepeso? De las 13 personas que tiene a su cargo, los 3 ingenieros, ¿cuántos de ellos considera que tienen sobrepeso? Siete. Ok. ¿Y cuántos de ellos considera que podrían tener obesidad? Okay. Cuatro. Cuatro, muy bien. Y por último, en su percepción, ¿la empresa promueve una sana alimentación? No precisamente. ¿Por qué no? Pues por la comida y el fácil acceso a comida chatarra. Okay. Y específicamente, ahorita mencionó la comida. ¿Por qué la comida cree que no es una comida sana la que ofrecen ahí en el comedor? Pues porque a lo mejor debería ser un poquito más balanceada en cuanto a los requerimientos nutrimentales recomendados. A veces puede ser demasiados carbohidratos o no está, se ve que no está hecho a conciencia. Okay. ¿Sí tratan de incluir verduras diariamente? Varía, no siempre. No siempre las incluyen. Okay. ¿Qué sugeriría para promover una sana alimentación dentro de la empresa? Pues difusión de cómo comer bien y tratar de quitar tanta comida chatarra del alcance de la gente. Okay. Muy bien. Pues le agradezco muchísimo su tiempo, su disposición y su apoyo para el desarrollo de esta investigación y quedamos pendiente para realizar la siguiente actividad planeada. Me dio mucho gusto saludarlo y pues agradecerle nuevamente este espacio. Muy bien, por nada para servirle. Hasta luego.